Seguimos con la consideración de la época y la paternidad literaria del Evangelio según San Marcos y su originalidad. El doctor Abelardo Limón elabora más sobre este tema. En la última sesión usted recordará que nos quedamos sobre la época en cual escribió Juan Marcos. Algunos alegan que Marcos suministró material del cual copiaban Mateo y Lucas, pero no es convincente, puesto que si no son independientes los relatos, ¿cómo entonces se prueba cuál fue el original? Muchos piensan que los tres copiaron de otra fuente común pero desconocida, usando como ejemplo una comparación entre Mateo 9, del 2 al 8, Marcos 2, del 3 al 12, y Lucas 5, del 18 al 26. Cada una de estas citas trata sobre la sanidad por mano de Jesús a un paralítico. Si así se explican las semejanzas, ¿cómo entonces se explican las diferencias, las omisiones y algunas particularidades de cada uno de estos relatos en estos diferentes evangelios? Parece que lo más razonable, entonces, amable oyente, es creer que cada uno es lo que pretende ser. Es decir, cada uno es un relato de la vida de Jesucristo. Mateo fue completamente original, puesto que él fue un testigo y también un apóstol. Marcos también fue un relato independiente, en base a los sermones de Pedro como fuente de información. Y Lucas escribió después de una investigación muy particular. En cuanto a cierta creencia tradicional acerca de que Pedro estuvo en Roma y que Pedro fue el primer obispo de la iglesia allí, admito que algunos padres sostienen tal tradición, pero las escrituras no dan ninguna evidencia en absoluto a favor de dicha tradición, sino más bien están en contra, ya que por el contrario se convino entre los apóstoles que Pablo fuese a predicar a los gentiles, mientras que Pedro y los otros apóstoles fuesen a los judíos. Esto nos dice Gálatas 2:9. Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, a los judíos. El número de judíos en Roma era bastante inferior a los que habían en Babilonia en aquella época, y por lo tanto, es más razonable creer, amable estudiante, que Pedro estuvo en la ciudad de Caldea, en Babilonia, y no en Roma. Cuando Pablo escribió su carta a la iglesia en Roma, saludó por nombre a no menos de 25 personas. De igual manera, dio otras tantas indicaciones particulares, aún a ciertos grupos. Sin embargo, es muy interesante saber que no hay ni una sola mención a la persona del apóstol Pedro. La terminología que se usa en el primer capítulo excluye la idea de que otro apóstol estuviera ya en Roma. Sin embargo, ya había una iglesia en la capital cuando Pablo escribió su epístola, de modo que Pedro no pudo haber sido su fundador ni el primer pastor o el primer obispo. Pablo escribió varias epístolas desde Roma, sí, hasta el tiempo de su martirio, pero nunca mencionó a Pedro. De que Pedro pudo haber llegado a Roma unos meses después de la muerte de Pablo y que fue también martirizado él mismo, no lo niego, pero todo apunta a que no hubo el tiempo suficiente como para que él llegara a ser el primer papa y jefe de una iglesia católica o universal. Por lo tanto, amable estudiante, parece que Marcos escribió su evangelio alrededor del año 54 después de Jesucristo. Bien, vamos ahora a considerar algunas de las características de este evangelio según San Marcos. Como decíamos anteriormente, el testimonio de los padres es casi unánime en cuanto a que Juan Marcos es el autor de este segundo evangelio. Habiendo sido compañero de los apóstoles desde su juventud, Marcos fue un instrumento idóneo para este trabajo. Es también muy claro, según las escrituras, que Marcos le ayudó mucho a Pablo y que estuvo con él en Roma. Por lo tanto, tuvo mucha oportunidad para dominar el latín y conocer así las características de los romanos. Consideramos ahora algunos indicios de que este evangelio fue escrito mayormente para los romanos. Esto lo decimos porque se puede ver que no hay la repetición constante de la frase favorita que se usa en Mateo, la frase que dice para que se cumpliesen las profecías. Recuerde, Mateo escribe a los hebreos. Los hebreos estaban interesados en las profecías. Los romanos no estaban de igual manera interesados en estas profecías. Tampoco se nota un esfuerzo para relacionar a Cristo con sus antepasados. Las palabras arameas son también traducidas, y los largos discursos omitidos, y más bien las narraciones de una actividad constante, junto con la manifestación del poder de Dios, que podía suplir cada necesidad, y el espíritu de triunfo, caracterizan a este evangelio. También vemos que el capítulo 13, verso 3 de Marcos, nos dice así: y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Esto nos explica que el monte de los olivos está delante del templo. El propósito del libro entonces fue probar a los romanos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, con el fin de que ellos crean en él y de esta manera sean salvos. Los romanos, que gobernaban el mundo entero y respetaban la acción, el poder y las grandes obras, serían atraídos por este evangelio, mientras que el evangelio según San Mateo, que hablaba del Antiguo Testamento y trataba sobre sus profecías, no les hubiera interesado por lo mínimo a los romanos por desconocer dichas escrituras. Hemos ya considerado estas características. Vayamos entonces a un resumen de todo el libro. Empecemos con el capítulo 1, donde se nos presenta al siervo divino. El capítulo 1, verso 1 de Marcos dice simplemente: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí no hay una larga genealogía, ni él es llamado el Hijo de David ni de Abraham como en Mateo. Y esto es porque ¿a quién le interesa la genealogía de un siervo? Lo que importa saber en cuanto a un siervo es su capacidad para trabajar. Encontramos en el capítulo 1 que Jesucristo es anunciado y recomendado por Juan Bautista. Como es un siervo divino y representa a Dios a quien sirve, tuvo un precursor que vino pregonando delante de él, cual rey, diciendo: preparad el camino del Señor. Es como un embajador que tiene la misma dignidad del gobierno al que representa. Vemos en el capítulo 1 que este siervo divino es respaldado completamente por Dios. Su bautismo es un acto de preparación para su servicio y es también probado antes de comenzar su servicio. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 8, leemos lo siguiente: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, vemos que el Espíritu le llevó a este encuentro con el enemigo para abrir la nueva campaña de una guerra muy antigua, esto es, la lucha entre Dios y el diablo. Luego de vencer en la tentación personal, el siervo divino se dedicó a su obra de redimir a los demás. Bien, en los primeros 13 versos del primer capítulo vemos cómo es presentado el siervo divino. Pasemos entonces al servicio del siervo divino. El verso 14 y el verso 15 del primer capítulo dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Al venir Jesucristo a la tierra, el tiempo se había cumplido y el reino de Dios era ofrecido a los hombres. El que recibía al siervo embajador recibía a Dios mismo y a la salvación que Dios mismo ofrecía. El modo de recibir el reino de Dios en la vida de una persona era, y es todavía, a través del arrepentimiento y del ejercicio de la fe. En otras palabras, amable estudiante, primeramente, un cambio del corazón o de mente en relación al pecado, y luego un ejercicio de la fe en relación al Salvador. Desde el capítulo 8 en adelante empieza Jesús, el siervo divino, la preparación para el sacrificio que habría de realizar para la redención de toda la humanidad. Los primeros ayudantes o discípulos de este siervo divino son nombrados en el capítulo 1 del verso 16 hasta el 20, y las primeras obras de este siervo divino son contadas en los versos 21 hasta el capítulo 2, verso 12. Aquí vemos que Jesucristo, el siervo, fue divinamente autorizado para perdonar los pecados. Sus credenciales se manifestaron a través de sus milagros. Un hombre no puede vencer la enfermedad, toda clase de desorden, a los demonios y aún a la muerte, y no puede pretender tener el poder para perdonar el pecado del otro si no es también totalmente divino. Nos extendemos ahora del capítulo 2, del verso 13, hasta el capítulo 4, el verso 34, donde encontramos las primeras enseñanzas del siervo divino. Aquí vemos que las enseñanzas de Jesús fueron muy directas. El capítulo 2 de Marcos, empezando en el verso 13 hasta el 17, dice de la siguiente manera: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En cuanto a los candidatos que podían adquirir la ciudadanía en el reino, este pasaje es muy claro. Estos son los pecadores, es decir, los que reconocen y admiten que son pecadores. Estimable estudiante, aquí se usa la palabra pecado en su sentido más amplio y bíblico, incluyendo la mentira, el robo, el engaño y todo otro que usted podría nombrar, y no simplemente la inmoralidad. También abarca a aquellos pecados de omisión, como la falta de paciencia, de mansedumbre y de toda virtud existente. Romanos 3:23 nos explica que todos hemos dejado de dar en el blanco, pero es algo que no todos queremos reconocer para confesarlo. Más de las enseñanzas únicas y singulares de nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que dice San Marcos, en la próxima sesión. Los candidatos especiales para la salvación son todos aquellos que reconocen su necesidad como pecadores. A estos Dios no los rechaza. En la Academia Cristiana del Aire, mientras tanto, nos acercamos al final del estudio del Evangelio según San Marcos. La dirección para que nos escriba: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.